enamoré. De tus ojitos que me pueden, me enamoré. De tu boquita que me mata, me enamoré. De tu cuerpo tan ardiente. Me enamoré de ti y casi sin saberlo. Y cuando me di cuenta, tu mirada en mi alma se clavó muy dentro. Me enamoré de ti y ahora es que lo entiendo, que tengo corazón y está latiendo. Me enamoré de ti y solo en ti es que pienso. Y no te he dicho nada porque las palabras se las lleva el viento. Me enamoré de ti, estoy enloqueciendo, pero sé que al final tendré tus besos. Y me enamoré de tus ojitos que me pueden, me enamoré de tu boquita que me mata, me enamoré de tu cuerpo tan ardiente, mala, mala. Y me enamoré de la forma que caminas, me enamoré cuando subes, cuando bajas, me enamoré hasta de cómo cocinas. Cuando me dices papito, me enamoré. Cuando no me dices nada, me enamoré. Y yo voy a decir a gritos, mala, mala. Cumbia, cumbia conguera. Agachadito, agachadito. Con las manitos arriba, arriba, arriba. Me enamoré de ti y solo en ti es que pienso. Y no te he dicho nada porque las palabras se las lleva el viento. Me enamoré de ti, estoy enloqueciendo, pero sé que al final tendré tus besos. Y me enamoré de tus ojitos que me pueden, me enamoré de tu boquita que me mata, me enamoré de tu cuerpo tan ardiente. De la forma que caminas, me enamoré. Cuando subes, cuando bajas, me enamoré. Hasta de cómo cocinas, mala, mala. Y me enamoré. Cuando me dices papito, me enamoré. Cuando no me dices nada, me enamoré. Y lo voy a decir a gritos,